Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Caperucita Roja. Este cuento va dedicado a Andrea Laura Caballero. Ella es de Panamá. Te mando un saludo enorme tu abuela, tu tía y tu papá, que te aman mucho. Este cuento es para ti. Érase una vez una niña llamada Amanda, que vivía en un pueblo cercano al bosque. Como nunca salía de casa sin ponerse una caperuza roja, todos la llamaban Caperucita Roja. Y una mañana, un mensajero llegó con una carta para su madre. «Tu abuelita está enferma», le dijo preocupada. «Irás a llevarle unas galletas recién horneadas y un tarro de mermelada». Cuando todo estaba colocado en una cesta, Amanda se puso su caperuza roja, besó a su madre y se marchó. «Vete derecho a casa de la abuela. No te detengas en ninguna parte y no te alejes del camino. Recuerda que el bosque es muy peligroso», le advirtió su madre. «No te preocupes, mamá. Haré lo que me dices». Pero cuando Amanda vio que el bosque estaba lleno de hermosas flores silvestres, olvidó su promesa y empezó a recoger un ramillete para llevarle a su abuelita. Sin darse cuenta, se alejó del camino y llegó hasta la casa del leñador. «¿Qué estás haciendo sola en el bosque?», le preguntó. «Estoy recogiendo unas flores para mi abuelita que está enferma», respondió la niña. «Es mejor que regreses inmediatamente al camino», dijo el leñador. «Un lobo ha sido visto en los alrededores». El leñador condujo a Amanda de regreso al camino, pero unos minutos más tarde, al ver volar hermosas mariposas, la niña corrió tras ellas adentrándose en el bosque. Cuando menos pensó, el lobo apareció frente a ella. «¿A dónde vas, Caperucita Roja?», le preguntó el lobo, que había escuchado al leñador llamarla con ese nombre. «A casa de mi abuelita, que está enferma», respondió Amanda. «Te has alejado del camino. Déjame conducirte de nuevo», le dijo. «Un lobo ha sido visto en los alrededores. Debes tener cuidado». «¿Cómo son los lobos?», preguntó Amanda. «Tienen orejas largas y peludas», respondió el lobo. «Y dime, ¿dónde vive tu abuela?». Amanda, que era una niña muy educada, aunque desobediente, explicó al lobo dónde quedaba la casa de su abuela. Después, la niña se despidió y retomó el camino. Pero el astuto lobo tomó un atajo para llegar antes que Caperucita Roja. El lobo corrió tan rápido que cuando llegó a casa de la abuela, casi había perdido el aliento. «Llegué por fin». Entonces llamó a la puerta. «¿Quién es?», preguntó la abuela desde su lecho. «Es Caperucita Roja, que te trae galletas y mermelada», respondió el lobo intentando imitar la voz de la niña. «Corre el pasador y entra», contestó la abuelita. El lobo abrió la puerta y antes de que la pobre anciana pudiera pronunciar palabra, se la comió de un solo bocado. El lobo buscó en el armario ropa de la abuela. Encontró un camisón y un gorro y se los puso. Luego se echó perfume detrás de las orejas. Cuando estuvo listo, se colocó frente al espejo y empezó a imitar la voz de la anciana. «¿Quién es? ¡Entra!», ensayó varias veces hasta que estuvo satisfecho del resultado. Minutos más tarde, Caperucita Roja golpeó en la puerta. El lobo de un salto se metió dentro de la cama y se tapó hasta la nariz. «¿Quién es?», preguntó. «Soy yo, Caperucita Roja», pronunció Amanda. «Corre el pasador y entra», dijo el lobo con fingida voz. Amanda dejó la canasta en la cocina y fue a dar un beso a su abuelita. «Te ves muy mal, abuelita. Voy a prepararte algo de comer». «¡Qué amable eres, Caperucita!», dijo el lobo. «Tu voz suena muy ronca, abuelita», afirmó la niña desde la cocina. No tengo otra mejor, respondió el lobo. Ya verás cómo te sentirás mejor después de haber comido, dijo Amanda mientras se acercaba con la bandeja. Gracias, hijita, dijo el lobo. ¡Ay, abuelita! ¡Qué orejas tan grandes tienes!, afirmó Caperucita Roja. Son para oírte mejor, querida nieta. Pero, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. ¿Qué dientes tan grandes tienes, abuelita? Son para comerte mejor, querida. En un abrir y cerrar de ojos, Caperucita Roja se encontró con su abuelita en el vientre del lobo. Una vez saciado su apetito, el lobo regresó a la cama para hacer su siesta. En esos momentos, pasaba un cazador por delante de la casa y pensó: ¡qué ronquidos tan fuertes los de la abuela! Iré a ver si le pasa algo. El cazador golpeó en la puerta, pero el lobo estaba tan dormido que no se despertó. Entonces se asomó por la ventana. Tan pronto vio al lobo, cargó su escopeta y le disparó. Para asegurarse de que el lobo estaba bien muerto, el cazador se inclinó para escuchar su corazón. En ese momento, oyó voces pidiendo auxilio. Sacó su cuchillo y abrió la panza del lobo. Asombrado, encontró a Caperucita Roja y a su abuelita. «Tuve tanto miedo, abuelita», dijo Amanda. Más tarde, el cazador acompañó a Amanda hasta su casa. «De ahora en adelante, siempre seguiré los consejos de mi madre», pensó Caperucita Roja. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si quieres seguir escuchándonos, encuéntranos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. También puedes apoyar nuestro proyecto desde $1 en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!